Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor nos visita la doctora Julieta Gioli, jefa del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo estás? En el marco del balance de 2016, te invitamos para que nos cuentes un poco cuáles fueron los temas centrales del área durante este año. Contanos un poco, por favor. Bueno, la verdad que este año, con el cambio de autoridades a nivel nacional, el área tuvo como un movimiento diferente o una metodología diferente a partir, digamos, de las nuevas relaciones que intentamos entablar con las autoridades entrantes. Perfecto. tanto en ANSES como en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que son los organismos que más, digamos, quejas nosotros recibimos en cuanto a demoras y disfuncionalidades en los trámites. A principio de año mantuvimos muchas reuniones con personal de ANSES, sí. donde les llevamos una carpeta con todos los temas que nosotros habíamos trabajado durante varios informes y diferentes temáticas relacionadas a rentas vitalicias, asignación universal por hijo, demoras en los trámites. Teníamos puntualmente estábamos interesados en el tema de procedimiento en cuanto a la muchas quejas el año anterior se recibían porque había personas que le otorgaban el beneficio, automáticamente se lo suspendían y automáticamente se lo daban de baja. Ese fue como el gran núcleo del año 2015 y fue una de las batallas que nosotros nos propusimos a trabajar este año. Durante este año. Esto también se le llevó, digamos, en la reunión, que fue muy fructífera porque entablamos relaciones y también de esta manera se pudo agilizar muchos expedientes que tenían una demora importante en la tramitación y que a partir de esta nueva vinculación con el organismo pudimos tener respuestas. Muy bueno. En temas de fondo, como lo que es rentas vitalicias, uh-huh. Y también aportes voluntarios y depósitos convenidos, que si bien en el fondo tienen que ver con normativas, donde en la gestión anterior nosotros tuvimos muchos inconvenientes porque hicimos recomendaciones, exhortaciones, elevamos informes, de hecho están plasmados también en los informes anuales del Defensor del Pueblo, uh-huh. No logramos que sean tenidos en cuenta. A partir, digamos, de toda esta nueva forma de contacto, sí se tuvieron en cuenta y sí, por lo menos, nos percataron de que efectivamente son grupos que están vulnerables y que son todas temáticas a trabajar, que antes directamente no teníamos respuesta. Es muy buen avance. Esto es un avance enorme. En materia previsional, sobre todo. Seguro. También, no sé si te acordás, que hubo un gran inconveniente con todo lo cuando se incorporó lo de la huella dactilar, porque había muchos inconvenientes también por las personas mayores que no podían acercarse, estaban los tótems en los bancos, claro. Algunas personas, pues, como eran adultos mayores, ya las huellas no se les leían, y faltaba reglamentación a eso, y también nosotros trabajábamos, batallamos, y bueno, finalmente logramos que se establezca una reglamentación, que se dicte la reglamentación bien específica de cómo hacer en cada caso, y además también, como había muchos bancos, nosotros lo que notamos también es que las entidades financieras tampoco no tenían incorporados, digamos, tal cual la normativa que ANSES que exigía que estén estos tótems. Claro. Bueno, finalmente ANSES extendió hasta el año 2017 que los bancos que faltan puedan incorporar, digamos, la tecnología hasta febrero de 2017. Perfecto, muy buen avance. Con lo cual le damos una respuesta. Claro. Inclusive ANSES también, tenemos que reconocer que ha puesto los tótems en las sucursales de ANSES y la gente se ha agilizado mucho en este tema. Claro. También batallamos mucho durante mucho tiempo el tema del el servicio de 130, que es muy utilizado por los jubilados y pensionados, que antes era nulo prácticamente, porque no se podía comunicar, se cortaba, te cortaban, tampoco tenían la respuesta adecuada a la pregunta del jubilado o el pensionado. Claro. Esto mejoró rotundamente, nosotros tenemos una actuación de oficio, incluso también en las delegaciones se han efectuado chequeos a nivel de las provincias, que han llamado a las UDAIS de Córdoba, Formosa, todas las delegaciones han participado también en esta en estas verificaciones que hicimos desde la Defensoría, y en todas hemos tenido un resultado excelente, con lo cual esto también es un logro que también se ve plasmado, digamos, en un resultado positivo. Seguro. para este año. Seguro. ¿Y con respecto a los ODS? Nosotros tenemos una actuación de oficio relacionada específicamente a pleno empleo, donde nosotros lo que estamos haciendo es investigar qué es lo que está pasando. Tenemos una actuación de oficio donde también se le han hecho pedidos de informes a la Nación para que nos determinen cuántas personas habían sido despedidas, cuántas personas estarían hoy por hoy revisándose. Si bien todavía no se terminó ese proceso, porque a partir de un decreto que fue de diciembre del 2015, tienen todo este año el Poder Ejecutivo para revisar y demás todos estos despidos. Sí. Nosotros estamos en permanente chequeo de esta información. Perfecto. Y también tenemos vinculaciones con gente del Ministerio de Trabajo, que es la que nos brinda los informes como para poder tener datos concretos, para poder llegar después a conclusiones, digamos, para poder informarlos a la ONU. Buenísimo. Bueno, la verdad que te felicito, un montón de trabajo realizado. Bastantes logros. Un montón. Y la verdad que también en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales siempre tuvimos una buena relación, pero realmente que también se mejoró. Nosotros pudimos presentar en estas reuniones que se hicieron a principio de año muchos informes, digamos, con los casos específicos. Sí. De hecho, el que recuerdo es que eran más o menos 20 casos de la provincia de Jujuy. Sí. Que tenían una demora de mayor a un año, y el nuevo director nacional, que es el que me recibió a mí y a unos colaboradores del área, él mismo se encargó de llevárselo a la ministra viajó a Jujuy y se hizo absolutamente cargo de esa demora, y enseguida los expedientes se agilizaron, con Perfecto. Lo cual también desde ese lado muchos trámites se fueron agilizando. Bueno, la verdad que muy surtido, muchos temas. Sí, bastantes temas, por suerte. Bueno, te felicito y bueno, nos vemos el año que viene entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Un beso, gracias. Los jubilados son una prioridad en este programa. En esta oportunidad, en La Gente y su Defensor, la tenemos como invitada la doctora Daniela Pierce, del área de grupos vulnerables, la nueva jefa que abarca a estas nuevas oficinas que están acá en el Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás, Tefi? Muy bien. Contanos un poco el área que estás manejando, qué oficinas abarca. Bueno, si tengo que hacer un balance del último mes del área, lo que te diría es las oficinas que integran el área son las oficinas de privados de libertad, trata inmigrantes, la oficina de pueblos indígenas, la oficina sobre género y la oficina de discapacidad, y la oficina de niñez, que es la sexta oficina del área. Uh-huh. Además de la tarea de coordinación de estas oficinas, lo que se buscó hacer en este mes es darle una impronta para colaborar más con los mecanismos internacionales desde las oficinas. Por lo tanto, desde el área se inician, además de la tarea que se va a realizar y con el tema del observatorio sobre femicidio, independientemente de eso, se inician tres actuaciones de oficio para hacer un seguimiento de lo que son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y también, por ejemplo, con los informes sobre las visitas y de los relatores, como también el seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas. ¿Cómo concretamos esto? Uh-huh. En el iniciar una actuación que va a ser un seguimiento de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es decir, las observaciones finales de la CEDAW, que en el 21 de noviembre fueron publicadas, va a haber una actuación de la institución que va a ser un seguimiento. El área de grupos vulnerables lo que va a hacer es hacer como una prioridad, definir unas prioridades de esas recomendaciones y trabajar con todas las áreas, porque la realidad es que no solamente la oficina de género va a terminar con estas recomendaciones, sino que también privado de libertad, pueblos indígenas, discapacidad, inclusive niñez, va a ser un seguimiento de estas recomendaciones. Esto es un trabajo en conjunto, digamos. En conjunto, por eso pertenece al área. De la misma manera hay otra actuación, que es el seguimiento de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que nos visitó en la institución y que estuvo en la Argentina entre el 14 y el 21 de noviembre. Y ya hizo un informe preliminar, pero el informe final de la visita va a ser publicado en junio del 2017. Por lo tanto, esta actuación lo que tiene es los que presenta el informe del Estado, este informe preliminar, y con el informe final, las recomendaciones, que sabemos un adelanto, ¿no? Es cómo el Estado debe prevenir el tema del femicidio, uh-huh, o combatir la cultura machista, o la construcción de mayores refugios o sistemas de apoyo para las víctimas de violencia. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de esas recomendaciones. Y finalmente, también tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, examinó a la Argentina entre el 22 y el 23 de noviembre de este año, y el 9 de diciembre publicó las observaciones finales de esos informes periódicos. Este Comité para Eliminar la Discriminación Racial, entre las observaciones, habla del tema de los pueblos indígenas, habla de migrantes, la necesidad de mayor visibilidad de los afrodescendientes, todas políticas para promover la inclusión y reducir la pobreza. Por lo tanto, lo que se busca es planificar cuáles van a ser las medidas de seguimiento, realizar un monitoreo de cómo el Estado adopta estas recomendaciones, una difusión de la información y también lograr que la sociedad conozca estos mecanismos. Es decir, va a estar abocada en este mes. Lo que podríamos decir es que el área de grupos vulnerables lo que buscó fue maximizar el impacto de las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas en, perfecto, estas tres actuaciones que, bueno, posteriormente en el 2017 es factible que se amplíen. Muy bueno. Seguramente en el próximo programa estaremos recibiendo a todas las coordinadoras de las diferentes oficinas para que nos cuenten un poco en profundidad cada uno de los temas. Exactamente. Porque esto es el general, digamos, el balance general del 2016 de tu área. Del área, exactamente. Así es. Bueno, muchas gracias, Dani, por haber venido. Un placer, como siempre, tenerte acá. Muchísimas gracias. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.